Bien amigos, retornamos con el programa y tenemos nuevamente, repitiendo la grata visita del doctor Gustavo González. En realidad, doctor González, usted estaba revisando sobre su amplia trayectoria y la verdad que tiene estudios muy interesantes, muy muy interesantes. La verdad que tiene más de 150 estudios. Le conversábamos en la pausa que si tratáramos dos estudios por programa nos quedaríamos un año conversando con el doctor. Y hay temas muy muy importantes. En la pausa conversábamos, doctor González, y hablamos de la ingesta del hierro en las gestantes. Y usted nos comentaba que no era tan beneficioso. ¿Cómo es eso, doctor? Ciertamente. Normalmente la mujer cuando está embarazada, al segundo trimestre disminuye la concentración de hemoglobina. Y esto es por un fenómeno que se llama expansión del volumen plasmático, o sea, hay una hemodilución, como que decir, produzco más líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y eso para qué sirve? O sea, por lo general, los médicos o las ciencias piensan, ¿no? Si hay una anemia, yo debo reponerlo porque necesito fierro para que el feto se desarrolle. La clásica pero, anemia fisiológica. Pero las evidencias, que es al fin lo que manda en la ciencia, demuestran que esto no es cierto. Cuando nosotros hemos hecho, y no solo nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros hemos agregado son los estudios en las poblaciones de altura, donde normalmente la hemoglobina es mucho más alta. ¿Qué sucede? Que cuando la hemoglobina baja, favorece el flujo útero-placentario, es decir, que el feto va a tener mejor oxigenación. Por difusión. Si yo aumento la hemoglobina, entonces aumento la viscosidad y hace que el flujo disminuya. ¿Y qué se ha demostrado? Que cuando el flujo disminuye, el feto crece menos. Cuando el flujo aumenta, el feto crece más. Entonces, estudios que se han hecho ya en otra parte del mundo demostraban, por ejemplo, que las mujeres que tienen hemoglobina de 9 a 10 gramos por decilitro, que es considerado como anemia leve, tienen el mejor tamaño fetal, porque se ha demostrado que esa es la cantidad óptima de hemoglobina para que el feto tenga su mejor desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el médico dice, la mujer le está bajando la hemoglobina, vamos a suplementarlo con fierro. Y se ha demostrado en varios estudios, uno de ellos, por ejemplo, encuentra que si le damos fierro a una mujer no anémica, le damos fierro, suplemento fierro diario, hay un 11% que la hemoglobina sube por encima de 14.5 gramos por decilitro. Y se encuentra que en las mujeres que tienen por encima de 14.5 gramos por decilitro, aumenta la tasa de muerte fetal tardía, bajo peso al nacer o partos pretérminos. ¿Qué sucede en la altura? En la altura, la mujer, por la misma altura, tiene una hemoglobina más alta. Entonces, la chance de que tenga por sí valores por encima de 14.5 es muy alta. Entonces, la OMS decide que como la hemoglobina aumenta en la altura, hay que corregirlo para definir el punto de corte de anemia. Entonces, una mujer, por ejemplo, en Cerro de Pasco, 14.5 es definida como anémica. Y que de por sí ese valor ya puede producir un efecto negativo en el feto. Y si yo le doy fierro a esa mujer y le aumento por encima de 14.5, entonces el riesgo de que tenga un feto más pequeño es mucho mayor. Y es muy claro y muy evidente que los bajos pesos al nacer tienen una implicancia en la vida futura muy grande, de manera negativa. O sea, se ha demostrado en el mundo de que los que tienen bajo peso al nacer son los que van a tener más alta tasa de enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico en la vida adulta. Por lo tanto, es muy importante proteger o evitar de que el niño nazca con bajo peso para evitarle problemas en la vida futura, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un estudio que ha sido financiado por la Organización Mundial de Salud, donde justamente acabamos de demostrar, primero, que en la altura no sería necesario corregir el punto de corte para definir anemia, porque muchas mujeres que serían normales la podemos calificar como anémica. O sea, una mujer que está adaptada a la altura tiene hemoglobina más baja. Si yo corrijo el punto de corte, la voy a calificar anémica. Y le voy a dar fierro que no necesita. Y entonces voy a poner un riesgo adicional a la altura por el hecho de suplementarle con fierro. Por eso que los resultados de nuestro estudio demostrarían que el fierro es muy importante en la gestante, pero solo cuando la necesita. O sea, una mujer con anemia moderada y severa requiere fierro y esa es la que debería darse tratamiento. O sea, no de manera rutinaria como actualmente se está haciendo, ¿no? Interesante. Habría que cambiar las normas de tratamiento que usualmente utilizamos en ginecología, ¿no? Porque le damos suplemento a toda gestante mayor de 16 semanas. Claro, en la actualidad se llegó a universalizar Lo del suplemento de fierro de tal manera que sea o no sea anémica se estaba dando. Se protocolizó. Y yo creo que más importante es tratar, incluso los programas del Ministerio de Salud que están dirigidos a la madre, deberían dirigirse al niño, porque la deficiencia del fierro en el niño tiene problemas, resulta en problemas de retardo en el desarrollo intelectual y cognitivo, lo cual hace pues que el niño, ya hay 50% según las tasas que se han evaluado de prevalencia de anemia, los niños, 50% de niños en el país que sufren de anemia, y por lo tanto es necesario virar el programa que está orientado al 100% a la gestante, digamos, llevarlo parte de ella hacia los niños, ¿no? Muy interesante, doctor. Antes de seguir con las preguntas, invitamos siempre a los amigos oyentes, a nuestros radio oyentes, que nos pueden comunicar con nosotros al 225-3344 o al 224-2363, esta vez con la grata presencia del doctor Gustavo González. Doctor González, otro de los temas importantes y que forma parte de toda su amplia gama, su acervo de estudios, es el demostrar mediante una tesis que el envejecimiento en zonas de altura es más temprano. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Sí, nosotros estudiamos la altura. Yo me formé en el Instituto de Investigaciones de Altura de la Universidad Cayetano Heredia desde el año 76, y por ello mi tesis de maestría era niveles de hormona de crecimiento, glucosa, ácido graso esterificado en los nativos de diferentes alturas del Perú. Y ahí encontramos que los niveles de hormona de crecimiento caen muy tempranamente en los nativos de altura, y no ocurría eso en los de nivel del mar. En ese momento, que estamos hablando del año 78, nadie sabía en el mundo la relación que hay entre la hormona de crecimiento y el envejecimiento. Y ahora es toda una vorágine por las empresas farmacéuticas que tratan de dar hormona de crecimiento para el tratamiento del envejecimiento. Uh-huh. Entonces ya era un primer indicio de que el nativo de altura tenía una hormona que puede estar regulando el envejecimiento que disminuía muy tempranamente. Entonces, hay un eje que se llama hormona de crecimiento somatomedina o IGF-1 que tiene que ver con lo que se llama somatopausia, envejecimiento uh-huh. corporal. Okay. Entonces, cae más temprano, hace que el individuo sea más débil, tenga mayores fatiga, etcétera, lo cual condiciona un envejecimiento somático. Después, en los siguientes años, se comenzó a analizar a una hormona muy importante de la glándula suprarrenal, que es la de hidroepiandrosterona, que tuvo un boom muy importante y se le dio el nombre de la píldora de la juventud. DHEA. DHEA, efectivamente. Entonces nosotros estudiamos a esta hormona, que es un precursor de los andrógenos, eso se llama los andrógenos adrenales, que se produce en la zona reticular de la glándula suprarrenal, y encontramos que estos andrógenos adrenales se reducían mucho más tempranamente en la altura que a nivel del mar. O sea, normalmente las personas a nivel del mar hay una disminución de estos andrógenos adrenales que va a estar asociado al envejecimiento de la persona. Incluso se menciona de una relación, la de hidroepiandrosterona con el cortisol, y uno divide la concentración de hidroepiandrosterona con el cortisol, y eso nos determina la capacidad vital del individuo, incluso le llaman el marcador de la muerte. Entonces, ¿qué significa eso? Se ha demostrado, por ejemplo, que en las salas de cuidados intensivos, si yo tengo la relación de hidroepiandrosterona cortisol más bajo en un grupo de sujetos, esos van a morir. En tanto que si la relación de hidroepiandrosterona cortisol es más alta en pacientes de unidad de cuidados intensivos, se encuentra que estos sobreviven. Entonces, para dar a entender la importancia que tiene esta hormona en relación a los efectos que puede tener el cortisol. Si uno encuentra, por ejemplo, la actividad neuronal, el neurotransmisor más importante en el cerebro para las funciones superiores es el ácido glutámico. Pero el ácido glutámico es neurotóxico. Entonces uno dice, ¿cómo si la mayor actividad de ácido glutámico está en la persona joven y adulto joven. Entonces, si es neurotóxico, ¿por qué no daña las neuronas y quedan con deficiencia estas personas? Porque tienen sustancias neuroprotectoras. Y una de las sustancias neuroprotectoras es justamente la de hidroepinosterona. Por eso se llaman también neuroesteroides en el cerebro. Porque protegen la acción del ácido glutámico. Entonces, cuando esto comienza a bajar, se ha demostrado que comienza a tener más efecto estas acciones neurotóxicas de este ácido glutámico, y por lo tanto comienza a haber más daño neuronal o hasta muerte neuronal. Y eso explica por qué la capacidad cognitiva de las personas va disminuyendo con la edad, ¿no? Entonces, nosotros, pues, haciendo estudios sobre esto en la población de altura, encontramos que las personas de altura disminuían más tempranamente estos andrógenos adrenales, lo que nos llevaba a concluir que su envejecimiento era mucho más temprano que lo que ocurría a nivel del mar. Interesantísimo, doctor. Interesantísimo. ¿Y qué tal el estudio sobre hormonas de crecimiento, Gustavo? ¿Hay sustitutos naturales? ¿Cómo va algún avance del trabajo de esto? Porque tenemos que la hormona de crecimiento es un producto relativamente caro, a poco alcance de todas las personas. La respuesta la tendremos luego en la pausa.